atrás. Esa historia hoy tendría otro final. Pero tú tenías un plan. Y tú nunca te equivocas. Ya no se puede volver atrás. Lo que está hecho, hecho está. De mis errores también aprendí. Que cada historia tiene su final. Mi final es junto a ti. Nadie lo podrá cambiar. Oh, no, no, no. Hoy entiendo que nada puede cambiar. El pasado, mi pasado quedará. Pero sé también que te pude conocer en el momento justo, ni antes ni después. Porque tú tenías un plan. Oh, y tú nunca te equivocas. Ya no se puede volver atrás. Lo que está hecho, hecho está. De mis errores también aprendí. Que cada historia tiene su final. Mi final es junto a ti. Nadie lo podrá cambiar. No quiero vivir en el pasado, viendo lo que pude ser, sin mirar lo que me ha regalado. Ya no se puede volver atrás. Lo que está hecho, hecho está. De mis errores también aprendí. Que cada historia tiene su final. Ya no se puede volver atrás.